Estamos con Mauricio Cornaglia acá en Contrapunto. Buen mediodía, Mauricio, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias por el llamado, Andrés. No, gracias a vos. Bueno, la idea es conversar sobre una producción colectiva que, digamos, que está a tu cargo, digamos, de una manera, que es un libro, Curso Acelerado, el extractivismo hace docencia. Contame cómo surgió la idea y bueno, y esto tiene que ver con una militancia tuya y con tu periodismo también. Sí, es una idea que ya tiene bastante tiempo y nunca me había decidido a concretarla. Y bueno, el año pasado, más o menos a mitad de año, me propuse encontrarle la vuelta para poder hacer esto, que no es ni más ni menos que una compilación de textos, de aportes, de un cúmulo de compañeros y compañeras, gente que en algunos casos las conozco hace décadas, en otras un poco menos, pero que precisamente esto de militar en distintos espacios socioambientales, políticos, gremiales, inclusive, nos ha permitido cruzarnos con un montón de gente muy valiosa. Y bueno, estos compañeros y compañeras forman parte de un número mucho más grande de gente a quienes respetamos mucho, queremos y admiramos. Y bueno, decidí darle forma a este compilado de textos. Hay una parte introductoria que es mía, por supuesto, pero digo siempre que es una producción colectiva, ¿no? Más allá de la iniciativa que haya sido propia, lo cierto es que los aportes, todos hechos para este libro, son maravillosos. Y bueno, está a pocos, podríamos decir, a un par de semanas de ya estar en la calle. Y sí, hemos tenido que recurrir a esta, ¿cómo se le llama, no? Esta preventa para poder conseguir los recursos que nos faltaban para poder cubrir los gastos de la impresión. Así que con más razón es una producción colectiva, porque además de los aportes en materia de textos que componen el libro, hay mucha otra gente involucrada, interesada y comprometida y dando una mano para que el libro sea posible. Mauricio, ya vos me pasaste, bueno, tu texto introductorio, cosa que te agradezco, me pareció muy, muy hermoso, y se arranca ahí con a la memoria de tu viejo, ¿no? El mejor carpintero del mundo. Sí, la verdad que, a ver, no tengo libros escritos, esta es mi primera experiencia y ni siquiera, vuelvo a decir, es un libro propio. Así que bueno, no sé si voy a tener la oportunidad de escribir otros. Y bueno, quería en este entonces que quede plasmado que, en realidad, como la gran parte de las cosas que hago son siempre lo tienen a mi viejo presente, que ya hace muchos años que no está entre nosotros, y sí, es a la memoria de él, un tipo adorable que extraño cada vez más, aunque haya pasado mucho tiempo ya de su fallecimiento. Y bueno, quería agregarlo allí en la parte inicial del libro, además de los agradecimientos a todo el entorno familiar, que sin duda fueron los pilares, ¿no?, durante gran parte de nuestras vidas y lo siguen siendo. Y bueno, por supuesto, allí también, si bien el libro es un homenaje a estas personas que invité para escribir, también intento chiquitamente homenajear a los seres queridos, ¿no? Arranquemos con la palabra clave, el extractivismo. ¿Cómo lo definís? Mirá, a mí yo me voy quedando cada vez más, hay muchas definiciones, con algo que yo decidí incluirlo en el libro, que lo menciona siempre Horacio Machado Araos, entre otra gente también a la que respetamos también muchísimo, y que más allá de que signifique claramente, ¿no?, la extracción, como bien lo dice la palabra, en este caso, para que lo entendamos todos y todas, de nuestros, algunos llaman recursos naturales, a mí me gusta decir más nuestros bienes comunes naturales, sacarlos literalmente de la tierra y llevárselos. Bueno, Horacio Machado Araos dice que no es solamente ello, sino que es una lógica, ¿no?, una lógica de pensamiento el extractivismo, una lógica de práctica de parte de una porción muy pequeña, a nivel global y una porción muy pequeña que se va traduciendo en los distintos países. Digo, son muy poquitos los que decidieron el saqueo en nuestros territorios. Son muy poquitos los que decidieron elegirnos como zonas de sacrificio para extraer nuestros bienes comunes naturales y no solamente llevárselos, sino que beneficiar solamente a una minoría que vive en este planeta Tierra. Entonces, no es solamente la extracción, sino que es una lógica de pensamiento, ¿no? Una práctica de vida. Y bueno, que así fuimos, dice Horacio Machado Dorados con sus palabras, ¿no? Fuimos formateados a lo largo de las décadas y de los siglos inclusive, porque hace muy bien Horacio y nosotros compartimos esa mirada, esa posición, de que el saqueo comenzó hace exactamente 530 y pico de años, ¿no? En aquel 1492, cuando fue la conquista, ¿no? De América, y allí comienza el saqueo que no se interrumpió nunca. Hubo, sí, a lo mejor, pequeños, cortos momentos, espacios, en donde fuimos saqueados un poco menos, a lo mejor, por decirlo de alguna manera. Pero el saqueo nunca se interrumpió, y lamentablemente, en Argentina, en estos 40 años de democracia, de retorno a la democracia, venimos viendo cómo se fueron profundizando ese saqueo para llegar, lamentablemente, a esta situación tan dramática en la que vivimos, ¿no? Literalmente la Argentina está entregada a las corporaciones, a esa pequeña minoría que nos sigue saqueando después de 530 y pico de años. Ahora, para que esto sea posible, necesitaron y necesitan de la complicidad de los gobiernos. Eso hay que decirlo y cada vez más fuertemente, porque más allá de las diferencias que seguramente podemos encontrar entre un gobierno u otro, lo cierto es que todos los gobiernos han adoptado el extractivismo como política de Estado en la región y muy particularmente en la Argentina. Claro, acá en la región hablábamos del, podríamos decir, el socialismo, el modelo agroexportador, sí, ¿no? Que Puyaro está preocupado por garantizarle el buen, digamos, la comodidad a los 2 millones de camiones de cereales que van a salir y granos, y no por la educación, por ejemplo, con los salarios docentes u otras cosas, ¿no? Exacto, exactamente. El nuevo gobernador en realidad le va a dar continuidad a lo que ya viene pasando, ¿no? Pero claramente iniciando su gestión sin ningún problema, sin ponerse colorado, dice exactamente lo que va a hacer y viene demostrando lo que está demostrando, ¿no? Como vos decís, docentes que siguen peleando, docentes, hombres y mujeres que le han dedicado su vida a la docencia y tienen que seguir renegando como todos los años para esa época para saber cuál va a ser su salario y mientras tanto, como vos bien marcás, el gobernador nos avisa de antemano que su política fundamental va a ser la de garantizarles a los ganadores de siempre seguir ganando porque creen que eso que está pasando en nuestra provincia, que es un verdadero saqueo, nosotros ya hablamos sin ánimo de exagerar que lo que está ocurriendo es un genocidio y un ecocidio desde hace ya décadas. Bueno, lo que nosotros interpretamos como genocidio, ecocidio, saqueo y demás, nuestros gobernantes y ahora el actual gobernador ven algo virtuoso en eso, ¿no? Recuerdo, lamentablemente, que algún ex gobernador, inclusive con su voz en algunas publicidades oficiales, hablaba del desarrollo y del crecimiento de la provincia que estaba plasmado cuando íbamos por las rutas de la provincia y veíamos los camiones, los miles y miles de camiones o la maquinaria agrícola transportándose de un lugar a otro de la provincia. Esa es la mentalidad de nuestros gobernadores, lamentablemente, de nuestros dirigentes políticos en general, por supuesto, ¿no? Y lamentablemente mucha gente sigue creyendo que eso es así, que el crecimiento, que el desarrollo es sinónimo de millones de camiones que llegan todos los años a nuestros puertos, trasladando un cereal envenenado y habiendo saqueado precisamente nuestros bienes comunes, habiendo contaminado absolutamente todo. mientras nos van enfermando y mientras nos van matando. Vuelvo a decir, mientras nosotros vemos y nosotras un genocidio y un ecocidio, la clase política ve una virtud, una ganancia en esto que está pasando. Claro, eso de pensar qué implica el desarrollo, ¿no? Claro. Mirá, por eso hay algo interesante que están ya instalando desde hace rato. Voy a nombrar solamente a dos grandes pensadores y compañeros y compañeras como Enrique Viale, el abogado ambientalista, y Maristela Svampa, que vienen hablando del mal desarrollo desde hace ya mucho tiempo. Es muy interesante tomar eso, hay mucho texto ya alrededor de ello, y es muy interesante hablar de, precisamente, focalizar ahí, ¿no?, en un mal desarrollo, porque puede ser visto como el desarrollo, pero hay que ver cuáles son los costos, en todo caso, tendríamos que ver, sobre todo, cuáles son los costos de ese llamado desarrollo para, en definitiva, poder decir, hablar de manera virtuosa de eso o no. Lo que está pasando es esto, ¿no? Es un desarrollo dejando pasivos ambientales tremendos, dejando la enfermedad y la muerte, la expulsión de millones de campesinos y de campesinas. En los últimos 30 años se habla de que alrededor de 2.000 personas abandonaron sus territorios, a donde habían nacido en la mayoría de los casos, o a donde habían elegido o habían conseguido sustento, trabajo. Bueno, los campos están despoblados. Andrés, nosotros lo conocemos muy bien en nuestra región, ¿no? Ya no quedan casas en los campos. Hoy una persona de promedio está atendiendo alrededor de 600, 700 hectáreas, cuando anteriormente, hace no tanto tiempo atrás, esas hectáreas eran atendidas por familias enteras que vivían en el campo, se desarrollaban allí, los chicos y las chiquitas iban a las escuelas rurales, que en la provincia de Santa Fe casi ya no existen, y las pocas que existen son fumigadas. Bueno, ese es el panorama. Entonces, está muy bien hablar de mal desarrollo. Claramente yo recomiendo, entre otros textos, los textos de Enrique Viale y de Maristela Svampa, para poder comprender un poco mejor de qué va esto. Citás ahí en tu texto a Oración de la Tristeza, ¿no? De este Janusz Korczak, que lo recuerda también, y te lo comento porque uno se emociona a Rubén Naranjo, ¿no? ¿Cómo recuerda a este autor, no? Mirá, yo lo tengo como uno de mis libros de cabecera. Nada simpático, es un libro nada simpático, muy duro, un excelente libro de Rubén Naranjo, una de las tantas joyas que nos dejó ese fenomenal tipito, que rescata y valora claramente la vida de este Janusz Korczak, este médico que decidió, hay que tener las agallas, ¿no?, morir junto a los chiquitos y chiquitas, huérfanos y huérfanas, en aquella época del nazismo. Janusz Korczak, junto a otros médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, en un hogar, contenían a estos chiquitos y chiquitas que ya no contaban con sus padres, que habían sido asesinados por el nazismo, y cuando los propios nazis deciden, inclusive, subirlos a un tren, a estos chiquitos y chiquitas, y llevarlos a Treblinka, a Polonia, y exterminarlos, Janusz Korczak, siendo los máximo responsable de estos chiquitos y chiquitas, podía haberse salvado. Digo, él no querían terminar con la vida de Janusz Korczak, solamente era liquidar literalmente a los pibitos y las pibitas. Este maestro alucinante decidió que no, que él iba a continuar hasta el último instante, y entendía que tenía que tener el mismo destino que los chiquitos y las chiquitas. Y así fue, él terminó siendo asesinado por el nazismo con esos pibes y esas pibas. Bueno, esa historia maravillosa la rescata Rubén Naranjo y yo la rescato también, porque me parece de una humanidad increíble, increíble, y la traigo a cuento en esta introducción que hago, porque digo, Janusz Korczak, a pesar de ese marco de situación, a pesar de todo ese dramatismo de esa época, decidió hasta el último momento seguir acompañando a esos chiquitos y a esas chiquitas. y lo comparo, salvando las distancias, por supuesto, a estos, con estos compañeros y compañeras que elegí, que invité a escribir, que a pesar del drama que estamos viviendo en nuestra región y en nuestra, nuestro país, no bajan los brazos, lejos están de dejarse, de resignarse y de dejarse vencer por lo que está pasando, como mucha gente sí, lamentablemente, baja los brazos, y redobla la apuesta todos los días y nos acompañan permanentemente con sus investigaciones, con sus experiencias, y están allí acompañando a los pueblos fumigados, pero también a quienes están luchando contra la mega minería, a quienes están luchando contra el fracking, a quienes están luchando para que no se explote los hidrocarburos en el mar argentino, para quienes están luchando para conservar el agua y terminen con la explotación del litio. Bueno, todos estos compañeros y estas compañeras, a pesar del dramatismo que estamos viviendo, continúan en esta lucha y yo lo mínimo que puedo hacer es homenajearlos. Mauricio, ahí es muy potente tu texto, ¿no? Citás casi al final, ¿no? El aporte que hace Sergio Albino en relación al extractivismo y los jugadores de fútbol, o el fútbol. A ver, contanos, ¿cómo es eso? Mirá, eso fue creo yo, no sé, después quienes lo lean dirán, ¿no? Juzgarán, pero Sergio Albino es un compañerazo que conocimos hace un par de años. Él es de Escobar. Él y un grupo de gente han impulsado una experiencia comunicacional maravillosa, Radio Carpincho, así se llama, una radio comunitaria con un nombre hermoso para estos tiempos, además, Radio Carpincho. Y Sergio es escritor, además, tiene varios libros escritos de cuentos muy vinculados al fútbol, pero a la vida en general, ¿no? Con relatos realmente maravillosos. Y él se transformó en una escucha de programa de radio que yo sostengo ya hace 12 años, Mendigo de Buen Fútbol. Sin querer se encontró con el programa y empezó a escuchar. Y yo, sin saber que él estaba escuchando en algún momento, pero sí por haber leído en algún lugar un texto de un tal Sergio Albino, yo no tenía ni idea quién era, compartí ese texto en el programa de radio. Era un texto dedicado a René Orlando Houseman, maravilloso exfutbolista argentino, uno de los más lindos jugadores de fútbol y como persona. Y cuando comparto este texto, al ratito me llega un mensaje de este personaje, Sergio Albino, el autor de ese texto, que había estado escuchando y que se sorprendió porque alguien compartía un texto de él. Bueno, así comienza una relación, un vínculo. Y cuando comienzan con la experiencia de Radio Carpincho, me invita a sumar el programa Mendigo de Buen Fútbol a su programación, a la programación de Radio Carpincho. Bueno, entonces, un ida y vuelta maravilloso. Y charlando personalmente, pudimos encontrar por suerte un par de veces, charlando personalmente, la última vez le comenté que estaba con la idea esta de hacer el compilado de textos, y charlando, apareció la idea de por qué no incluir algo vinculado al fútbol, porque lo veníamos hablando con él, de cómo se llevan nuestros pibes, también nuestras pibas, pero fundamentalmente nuestros pibes, desde muy temprana edad, a Europa fundamentalmente, ¿no? Y otros destinos también. Y la verdad que coincidimos en que allí también hay un extractivismo, ¿no? Un extractivismo cultural, un extractivismo de personas, ni más ni menos. O sea que el extractivismo está presente en todas y cada uno de los órdenes de nuestra vida. Y Sergio, para mí de manera muy brillante, muy sintética, ya lo van a ver en dos o tres páginas, hace un trabajo maravilloso y nos explica, mejor que yo, por supuesto, por qué hablamos también de extractivismo cuando nos tenemos que remitir a esto, ¿no? A esa materia prima que son los pibes de esta Argentina maravillosa que no deja de dar futbolistas todo el tiempo, pero que lamentablemente en general no los podemos disfrutar nosotros, sino que se los llevan los de afuera, como pasa con nuestros bienes comunes naturales. Claro, también le cambia un poco la subjetividad, ¿no? Porque vos citabas a René Houseman, campeón mundial, y nunca dejó de ser un tipo humilde, no se la creyó, digamos, ¿no? Y hoy veo muchos jugadores que están en otra, digamos, ¿no? Sí, eso está buenísimo. Es lamentable que esté pasando, pero está buenísimo siempre retomar a estos jugadores tan nobles, tan humildes, que a pesar de, como vos decís, ¿no?, de haber llegado a lo máximo, haber sido campeón del mundo, pero además haber tenido una trayectoria por los principales clubes de la Argentina, algún tipo reconocido mundialmente, y que con todo eso, él nunca, nunca jamás se quiso ir de su lugar de origen, ¿no? Y volvía todo el tiempo, y se lo escuchaba en sus declaraciones, y era hermoso poder escucharlo. Bueno, no sé cuántos quedarán de ellos. A ver, seguramente habrá pibes en la actualidad que también hacen eso, regresan a su origen y más, pero ahora con las tecnologías y qué sé yo, vemos lo que sucede. Si bien los admiramos por su fútbol, los vemos también cómo se mueven, ¿no? Jugadores multimillonarios, que en 2 o 3 añitos nadie dice que no hagan sacrificio para llegar a ese nivel, porque hay que entrenarse, hay que estar muy bien, hay que alimentarse bien y todo, y otros cuidados que seguramente tienen, no le vamos a quitar mérito, pero se mueven de otra manera, ¿no? Claramente, ¿no? Allí lo vemos paseando en sus ultracoches, en sus yates, viviendo en mansiones, subiéndose de un avión, bajándose a otro y moviéndose como lo que son, verdaderos millonarios. Bueno, creo que siempre hay que seguir rescatando a los René Orlando Houseman, porque de eso se la vida, en realidad se trata de eso. Lo otro es toda una fantasía, un mundo de fantasía, que bueno, algunos acceden, son muy poquitos, muy pero muy poquitos, pero lamentablemente muchísimos quedan en el camino queriendo ser eso, ¿no? Y bueno, debemos hacer todos los esfuerzos posibles para que los pibes no crean que está bueno llegar a ser eso. Mm-hmm. En todo caso, si lo llegan a hacer, no se olviden, como René Orlando Houseman, de dónde salieron. Claro, tienen que ver con los modelos sociales, los modelos de que se instalan también desde las grandes cadenas de medios de comunicación, ¿no? Sí, fundamentalmente, los medios de comunicación son lamentablemente la usina, las malas usinas de pensamiento de muchísima gente, ¿no? Y ahí hablamos siempre de los grandes medios de comunicación, los hegemónicos como llamamos y demás, pero lamentablemente no hemos logrado equilibrar al menos un poco esa balanza. Sí lo logran ustedes, Andrés, con las producciones que ustedes hacen y muchísimas radios alternativas, como decimos, comunitarias o no, que hay en todos los pueblos de la Argentina. Pero aquellos medios que supuestamente habían llegado para tratar de mostrar otra cosa, para tratar de equilibrar un poco la balanza, lamentablemente no han caído en la misma tentación, me sale decir. Uh-huh. Y si bien pueden mostrar la misma información con otra cara, desde otro lugar y demás, en el fondo, esto es una apreciación muy personal, no se deja de reproducir lo que el sistema capitalista impone todos los días. Hablo concretamente de los llamados medios de espacios progresistas o como se los quiera llamar, lamentablemente reproducen exactamente lo mismo. Entonces, digo esto porque sería muy bueno, muy saludable, que de los medios que supuestamente no tienen nada que ver con aquellos medios hegemónicos, bueno, nos hablen y le hablen a gran parte de la población contando, por ejemplo, y volviendo al extractivismo, lo nocivo de los modelos y de los proyectos extractivistas. Y lamentablemente eso no sucede. Al contrario, se utilizan esos medios, esas posibilidades comunicacionales para hacer lobby a favor de los extractivismos en general por la cercanía o afiliación a los partidos que momentáneamente puedan estar gobernando nuestros países. Mauricio, ¿ya tenés más o menos pensado qué día, qué fecha van a presentar esta producción, este libro? Mirá, no tenemos todavía, estamos en la etapa final, hemos salido con esta preventa por sugerencia y funciona muy bien, una preventa donde las personas pueden reservar su libro haciendo un aporte y menor al costo que va a tener el libro cuando en definitiva esté en la calle. Eso viene funcionando muy bien. Eso nos va a permitir en poquitos días más terminar de cubrir los gastos totales de la edición del libro. Por eso digo que es bien colectiva la cosa, porque han colaborado muchísimas personas. Así que bueno, recién cuando tengamos el libro en la calle, que va a ser dentro del mes de febrero, estoy seguro, o sea que quizás en un par de semanas el libro ya esté, recién cuando el libro lo podamos tocar, allí vamos a poner las fechas de las presentaciones. Sí puedo adelantar que la idea es hacer una presentación primera en Rosario, en algún lugar de los muchos que tenemos, emblemáticos de alguna organización o de algún gremio, de algún centro cultural de los amigos y amigas. Allí haremos una primera presentación y después saldrá el libro a rodar. Tenemos invitaciones de hacer presentaciones en Cava, en dos o tres lugares, de Bahía Blanca, de Los Toldos. Bueno, y por supuesto vamos a estar abiertos y abiertas a presentar este libro colectivo a donde nos inviten. Pero no queremos por el momento poner fecha, vuelvo a decir, hasta que el libro no lo tengamos en la mano. Andrés, que esto va a ser dentro de un par de semanas. Carlos, Carlito del Frade te hace el prólogo. Sí, un fenómeno. Carlos es un, además de ser la referencia política, bueno, es un compañero de militancia desde hace muchos años, un amigo a esta altura, con quien además tengo la posibilidad de colaborar en su labor parlamentaria, y bueno, me parecía que no podía quedar afuera en este pequeño homenaje. Esto también es un homenaje a él, ¿no? Un reconocimiento a él, y lo invité a escribir el prólogo, sabiendo de antemano que iba a decir que sí automáticamente, y sabiendo que iba a ser un prólogo interesante, como lo que logró. El prólogo es muy bueno, con datos, como suele hacer Carlos, ¿no? Aprovecha Carlos la oportunidad de prologar este libro y nos ofrece también ahí, como hace todos los días, nos ofrece ahí también números, datos alrededor del extractivismo o de los extractivismos, inclusive como suele hacer, haciendo historia en relación al origen de la palabra, bueno, estas cosas que siempre Carlos con las que nos ilustra permanentemente. Bueno, creo que hicimos bien en también elegirlo a Carlitos para que prologue este libro colectivo. Aquel que quiere sumarse, digamos, comprándolo en la preventa, ¿cómo se puede comunicar para aportar y tenerlo al libro cuando salga? Mirá, hicimos una publicación, ya llevamos dos semanas de preventa en mi Facebook personal. Yo no manejo otras redes. En el Facebook personal, Mauricio Cornaglia, allí está la publicación con la portada del libro. También déjame decir, esto es un dibujo hermosísimo de un compañerazo, Gabriel Keppel, que además el libro va a contener ilustraciones internas en blanco y negro hechas para el libro de parte de Gabriel Keppel. Bueno, hay una publicación con la tapa del libro, un breve texto contando además quiénes escriben en el libro y el precio de este lanzamiento, que es 9.500 pesos. Y bueno, yo ahí pongo que sencillamente se comuniquen por privado conmigo, a través del Facebook o a través de mi teléfono, ¿no? Que es el 3413-575363, y allí entonces les paso el número de CBU, como se acostumbra para estas cuestiones, para poder hacer una transferencia. De esa manera queda hecha la reserva, y una vez que esté el libro, coordinamos con cada una de las personas que lo reservaron para ver de qué manera se los enviamos en el caso que no sean de Rosario, ¿no? Y tengo que decir allí que hay muchísima gente de distintas provincias, Santiago del Estero, Salta, Córdoba, bueno, Entre Ríos y Buenos Aires, muchísima gente, bueno, de distintos lugares que han hecho sus reservas para el libro. Y esto tiene que ver, sin duda, con ese listado de 16 personas que han hecho sus aportes, ¿no? Hay gente allí, compañeros y compañeras de muchísima trayectoria, muy valorados, muy respetados, y bueno, mucha gente al leer ese listado de autores quiere reservar el libro para poder tenerlo cuando esté. Mauricio Conovaglia, bueno, gracias por este tiempo para la entrevista y también por el libro de este colectivo que ya pronto va a salir y en esta zona, en esta, ¿cómo podríamos decir? En esta parte del mundo saqueada más es una señal de esperanza, de que hay que seguir luchando, ¿no? Sí, fundamentalmente el libro también tiene que ver con eso. Estas 16 personas lo que no dejan de hacer, además de sus investigaciones y de pisar el territorio, literalmente pisarlo, escuchar a las comunidades afectadas por los extractivismos, las primeras afectadas, que son las primeras guardianas de estos territorios, además todo el tiempo están tejiendo redes y redes permanentemente. Creemos muchísimos y muchísimas que la clave está allí, en seguir tejiendo esas redes que nos permitan en algún momento lograr dar vuelta a la taba definitivamente y lograr parir esa sociedad que necesitamos y con la que soñamos. Así que creemos que por ahí va la cosa. Es muy duro lo que nos está sucediendo, pero creo que yo que las organizaciones y muchísima gente estamos intentando estar más o menos a la altura para poder torcer el brazo. Va a ser muy difícil, por eso nos necesitamos todos y todas. Abrazo, Mauricio, y gracias por tu tiempo. Andrés, un placer. Abrazo enorme. Chau.